Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Música Híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida. La nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener también, como ya saben, pues estas búsquedas y estos encuentros de bandas emergentes. Y pues hoy tenemos pues todo un colectivo, es bastante numeroso, pero bastante alegre y bastante propositivo. Pero me gustaría que se presentaran cada uno, que digan su nombre, qué instrumento tocan. Y bueno, y más o menos, ¿qué rollo con el grupo? A ver, empezamos por acá. Beto Rebumbio, y bueno, toco el contrabajo. Orlando, toco marimba. Arturo Castillo, bien, el violín. Hola, soy Omar y toco la batería. Rosendo, toco acordeón y guitarra. ¿Y falta alguien más? Pues parece ser que falta el vocalista que no ha llegado. A ver, preséntenlo, ¿qué onda con él? El vocalista se llama El Pillo y canta y toca la jarana, pero no ha llegado. Oigan, pues bueno, viendo que tenemos un poquito de material, y para empezar de una vez con esta entrevista, porque se ve que están bastante animados y animosos, ¿qué onda con el Rebumbio? A ver, ¿qué significa esa palabra? De repente suena un poco extraña, yo en lo personal nunca la había escuchado hasta ese momento que presentaron su disco ahí en Xochimilco, y bueno, me causó así como cierta intriga. ¿Qué onda con el nombre? Bueno, pues el Rebumbio es una palabra en realidad que quiere decir como sonido estruendoso, ¿no? Así, si la buscas en el diccionario, así es. Pero la historia del nombre de por qué se le puso así al grupo viene justo del vocalista que estaba hablando con su mamá en un ensayo. Y como ya sabes, así en los ensayos los músicos tenemos la fama de no poder dejar de tocar nunca, que tenemos un instrumento en las manos. Pues todo el mundo estaba ahí haciendo ruido y parece ser que su mamá le dijo, oye, mijo, no te oigo, ¿qué es ese Rebumbio? Y así, entonces ya el Pillo le dijo, ¿no? ¿Ese qué, mamá? Ese Rebumbio. Y así, ¿qué es eso, mamá? No, pues ese ruido. Y dijo, órale, gracias. Y ya, pues así como que justo estaban buscándole nombre al grupo, pues ya así como que dijo, pues ya, ¿qué les parece el Rebumbio, muchachos? Digo estaban porque yo en ese momento todavía no estaba. Oigan, ¿y cuánto lleva el grupo? ¿Cuánto lleva esta colectividad de músicos en este Rebumbio, en este grupo ruidoso? Que no es ruidoso, pero siempre arman el gran alboroto. Sí, eso sí. Una amiga por ahí dijo algo que sí me gustó a mí en lo particular. Es el arte de hacer ruido, ¿no? Había dicho algo así esta personilla, Gaby, bueno. Y bueno, llevamos casi ya 2 años, 2 años con esta agrupación, esta alineación. El proyecto empieza con Arturo Noga en el violín y Eric Pillo, ¿no? Que es el vocal, me invitan y se agregan los demás integrantes como Orlando, batería, y hasta el último llega Rosendo. 2 años de trabajo, primero gestionándonos, encerrándonos, todo un año, traíamos mucha sed, mucha prisa, muchas ganas de sacar pues, lo que teníamos, ¿no? Aquí en mente para esta música, hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y bueno, posteriormente sale este grupo. Realmente la reacción es así asombrosa, porque en un ratito así como que crea más el ánimo por hacer cosas y por moverse, y eso crea esta alineación que se solidifica ya después de 2 años y sigue trabajando todavía, ¿no? Sí, es lo que veo. O sea, 2 años realmente es muy poco, y veo que ya tienen esta grabación que poquito después vamos a poner. ¿Y no es una como un ascenso bastante rápido? ¿O a qué se debe que de repente empiezan a trabajar un disco ya en menos de un año? Bueno, también varios de nosotros ya habíamos estado en un grupo que se llamaba El Santo Remedio. Entonces, estuvimos ahí un buen rato, como unos 2 años, ¿no? Como, o más, ¿no? Fue un grupo así como que tocábamos ska y ya al último empezamos a hacer varias fusiones. Ya después cada quien agarró su rumbo por diferentes corrientes musicales. Pero ahí como que más o menos nos conocimos varios de nosotros, ¿no? Nos dispersamos y finalmente nos volvimos otra vez como a reencontrar algunos y otros se unieron a este grupo. Eso quizás como que facilitó un poco las cosas, ¿no? En el sentido de que ya nos conocíamos musicalmente y como amigos, amistad. Y eso quizá ayudó un poco a que nos fuéramos así, ¿no? Rápido y a sacar música así, bueno, de buena calidad y rápido, ¿no? Así. ¿A qué se debe que de repente precisamente que grupos nuevos no tengan consistencia y de repente aparecen, pero así como aparecen, se van? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es lo que hace que los grupos no continúen? Como dice esta frase para las chicas, ¿no? Antes de casarse con el príncipe de adeveras, hay que besar a varios sapos. ¿Qué onda con eso? O sea, ¿qué pasa en esa situación con los grupos? Pues en realidad no sabría si a ciencia cierta. Yo me imagino que mucho es de la comunicación, mucho es el ego, mucho es, no sé, como no, en realidad no sabría explicar por qué los demás grupos truenan, pero me imagino que es por falta de comunicación, por egos más altos, no sé, por indisciplinas, por muchas cuestiones que a lo mejor nosotros en este año hemos tratado de ser disciplinadores, hemos tratado de ser cumplidos, de tomar en serio este proyecto, ¿no? Porque a lo mejor también eso es lo que le pasa a las otras bandas, que a lo mejor no se lo toman tan en serio. Nosotros sí queremos viajar, queremos vivir de esto, ¿no? O sea, y aparte sí somos músicos, ¿no? En realidad, o sea, es... no sé si sea la búsqueda de cada quien, donde cada quien de repente se van perdiendo así en el camino por X cuestiones, ¿no? Así diversas, ¿no? No sabría yo así bien. Pues acaba de llegar aquí el vocalista, vamos a quemarlo un poco. ¿Qué onda? A ver, dinos tu nombre y qué es lo que haces en el grupo. Me dicen Pillo y así... Me llamo, creo. Perdón, ¿eh? Echo los gritos y toco la jarana. Bueno, le rasco las tripas a la jaranilla. Pues bueno, ya tenemos aquí al Rebumbio completo. Y precisamente hay algo que me llama la atención. A los músicos siempre se les ha connotado la idea de que son indisciplinados. Y de repente aquí el tocayo habla de que hay que ser disciplinados. ¿Qué opinas de eso, Pillo? Pues sí, o sea, creo que me viste en mí. En mi taloncito de Aquiles. Sí, en realidad yo te doy un reverendo desmadre, ¿no? Así, de repente mi cuarto no está tan ordenado y andas así, ¿no? Pero pues es tratar de luchar contra eso, ¿no? Así de echarle los kilos para estar mejor, ¿no? Cada vez y crecer en ese aspecto, en la música y en todo, ¿no? En la puntualidad, como ahorita, ¿no? Sí, es algo así como eso. Sí, yo creo que sí, muchas mentes creativas tienden mucho al desorden, ¿no? Y sí nos pasa, ¿no? Hasta en nosotros, hasta en la misma banda. Pero pues lo álgido del asunto es... Pues, trabajar ese gran defecto, ¿no? Para llevarlo a otro nivel y ir avanzando poco a poco y con disciplina, ¿no? Irnos disciplinando, metiéndonos al orden. Pues, ¿qué les parece si vamos, ya que está aquí la banda completa, qué les parece si vamos pues a mostrarles el primer track que están promocionando? ¿Cómo se llama? A ver, que nos presente aquí. A ver. El primer track, esto es Sol Jaguar. Es una rolita aquí del violinista Arturo Noga. Esperemos que les guste. Pues va, recuerden, estamos en Música Híbrida. Estamos aquí con el Rebumbio y les dejamos esto. ¿Qué? imagen de Dios nuestro Señor. Eres materia, energía existencial, un sinsentido, un cósmico error. Mejor corre, miente, duerme, sueña, muere, vuela, es igual. Corre, miente, duerme, sueña, muere, vuela, me da igual. Corre, miente, duerme, sueña, muere, vuela, es igual. Corre, miente, duerme, sueña, muere, vuela, me da igual. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener al Rebumbio. Ya escuchamos esta rola de Sol Jaguar. Y pues, ¿qué onda? A mí de repente me remite como a símbolos prehispánicos, pero ¿qué onda con la historia de esta rola? ¿Será cierto o no será cierto? A ver, ¿quién nos puede hablar acá? A ver, creo que es el autor aquí que tenemos aquí enfrente, que ya tiene su sonrisa maléfica aquí. A ver, yo les voy a contar la historia. A ver, ¿qué rollo con esta rola? Bueno, esta rola la hice así como en un periodo de mi vida donde, pues sí, más bien es como una recapitulación, ¿no? Es más o menos de lo que habla de un transcurso que de mi vida. Fue como un chispazo, así me llegó así de repente, ¿no? Sí, a veces eso que dicen como que a veces al artista o a una idea, ¿no? Que te llega y sí, de repente así me llegó y fue así instantáneo, ¿no? Lo que lo empecé a hacer. La letra y fue junto, ¿no? La letra y la música, ¿no? Fue algo así como que la música, luego, o sea, fue así junta. Y estaba tan emocionado que tomé el teléfono, le habló un amigo así también, ya de mucho tiempo. Ya se la canté así toda la onda, ¿no? Como para saber una opinión, él como medio dormido, ¿no? Me dice, ah, pues estamos muy bien, ¿no? Y ahí luego nos vemos, ¿no? Y colgó, ¿no? El título no es tanto prehispánico, ¿no? Tiene que ver mucho con un libro de Ítalo Calvino que se llama Bajo el Sol Jaguar. Y pues sí, hay metáforas, ¿no? Y muchas cosas. Es más o menos el origen de eso. Ahorita que me hablas de la idea que llega así de repente, hay quienes dicen que la inspiración no existe, que ya como que son cosas que de alguna manera van siendo trabajadas y en el momento se da. ¿Qué opinan de eso? A ver, ustedes que se han dedicado a componer, pues, a ver aquí. No creo que sea ese el asunto, porque... bueno, en mi caso es mucho estar estudiando ahí. Casi soy muy malo para leer, pero me gusta estar mucho con el instrumento y hacer infinidad de cosas. Y de ahí a raíz de eso salen infinidad, o sea, sale toda la magia, empiezas a trabajar. Lo que no haces en la escuela lo haces aquí y de una manera agradable y no tan laboriosa o pesada como una academia. Entonces, si aplicas todo esto con toda la creatividad, yo siento que el ingenio viene aparte ligado o unido con los conocimientos, ¿no? Las influencias, los gustos que cada uno tiene. Entonces siento que eso no sale y son simplemente sentimientos, ¿no? Lo que hay que estar haciendo para ese tipo de música. Ahora veo, cuando los escuché ahí en la chinampa, veo que hay también como una especie de experimentación con el sonido, puesto que hay ritmos, pero también toda una consolidación de instrumentos acústicos. ¿Sí nos podrías hablar? Se nos queda viendo aquí, ¿qué onda con este cuate? ¿Qué onda con este rollo y con esta propuesta que ustedes traen en el sonido, en lo musical y en integrar este tipo de instrumentos? Bueno, pues nosotros hemos tenido, pues ahora sí que el tino de tener estos instrumentos, pero ha sido de cierta forma casual. Al mismo tiempo que tenemos esta dotación instrumental, nos da como frescura en el ámbito del rock. Los instrumentos todos son acústicos y es madera, y cuando nos juntamos los primeros ensayos no sabíamos bien qué íbamos a tocar. Tocamos La Llorona, me acuerdo, tocamos varias canciones folclóricas, pero como para, pues era así como para calentar. Y cuando empezamos ya a tocar nuestras propias canciones, por la misma dotación que tenemos con la batería, empezamos a querer parecernos un poquito a los Tiger Lilies y varios incluso, bueno, pues sí, a Mano Negra y varios grupos que nos gustaban, pero estos grupos pues sí tenían esta línea también hasta cierto punto fusión y rock and rollera, y bueno, también es lo que queremos, como no ser totalmente folclóricos y dar este como... pues una nueva opción a la escena que hay ahorita de música y de rock. Me gusta mucho hablar de eso, de la instrumentación y de cómo nos formamos en cuanto al sonido, ¿no? De repente no es nada así como estipulado ni quisimos tanto así como meternos en materia, ¿no? De buscar un sonido característico. Y gracias a eso yo creo que se encontró un sonido característico, ¿no? Más o menos del rebumbio, que a lo mejor ahorita se oye así, pero posiblemente... más adelante se oiga diferente. Nosotros antes tocábamos son jarocho. Yo, de hecho, a algunos amigos que están aquí, al Rosendo, ya teníamos nuestra banda de son jarocho, y no por eso estábamos así como pues, desligados del punk, de ritmos así que pues, desde chavales nos gustaba, ¿no? Coincidimos en bandas de antes. Él estaba con una banda de punk y nosotros con nuestra banda de medio ska y fusión también, pero teníamos esa inquietud de hacer ruido medio estruendoso, y nos apaciguó un poco el son jarocho, pero como que lo retomamos y pues nos nutrió bastante, ¿no? Sobre todo lo musical un poquito nos nutrió, y también el Orlando así con su marimba, el Noga, que siempre ha estado con su violín y ha hecho lo que ha querido con él. Es muy versátil y muy buen músico, y entonces como que fue a lo mejor hasta cierto punto fácil y fue muy espontáneo, ¿no? El de repente empezar a parir música y estar juntándonos, fue muy, muy divertido y es muy divertido hacer música con ellos, y muy espontáneo y es bien padre tener así como esa característica, ¿no? O sea, no pelearnos, ¿no? Con los ritmos y sabernos pluriculturales como somos, ¿no? Así de repente hay muchos que les gusta mucho el son, pero no por eso nos deja de gustar ritmos actuales o son cubanos, o son jarochos, o son de tradición, ¿no? Y también el hardcore, el punk, el ska, el swing, todo, ¿no? Rockabilly, psychobilly, de varios géneros. Y pues no estamos peleados en nada, ¿no? Al final creo que es un mosaico de toda la música que hemos recopilado en nuestra mente desde que estábamos morritos, escuchando a la Sonora Santanera con los Jefecitos, a ahí con las hermanas Parchís, todo desde todo lo que se llama música, pues lo tenemos y va en nuestro ADN, y pues así sale el rebumbio, así sale el ruido que hace el rebumbio, ¿no? Sí, también quisiéramos mencionar que pues estamos abiertos a otros músicos o a participaciones. Si alguna vez hay, no sé, una guitarra eléctrica, pues es bienvenida en el disco. Vienen varios músicos invitados. Diana Fabre toca la quijada de burro. Aldo Max, que también nos produjo y nos grabó, toca el clarinete en un track. También hay una chica que toca... La terrorista del sabor toca el acordeón también en una canción. Entonces, pues estamos abiertos a seguir pues probando y fusionando y haciendo lo que eras. Oigan, efectivamente, me llama también la atención que ahorita comenten que muchos provienen tal vez primero de una banda de rock, de una banda de punk, y después de alguna forma se acercan a la música tradicional, y que ahorita ya están como experimentando ya no solamente como música tradicional, sino que están como tratando de sacar otro sonido, apoyándose en eso. Pero, ¿por qué regresar a la música tradicional cuando el rock ha sido parte también de una visión cultural que se ha vuelto rebelde y que era la parte más contestataria, digamos? Y hablemos del rock en su sentido contestatario, rebelde, ¿no? ¿Por qué de repente dejarlo a un lado y regresar a estas raíces de música tradicional? Bueno, yo creo que esa parte que dices del rock contestataria y así... está un presente, ¿no? Por lo menos en nuestro proyecto, que no es específicamente de música tradicional, yo creo que como que la columna vertebral, casi casi podría así decirlo, es el rock, ¿no? Aunque de pronto estemos tocando un género bien clasificado como un son o algo así, creo que si nos ves tocando en el escenario y eso, o sea, sí nos podría, me podría considerar que somos una banda de rock. Ya todo lo demás, pues es como en el camino que hemos seguido, pues lo que se nos ha pegado, y creo que también tiene relación con este asunto que dices de que el rock siempre fue contestatario y así. Creo que hoy en día ya es como difícil clasificar música contestataria en un género, ¿no? El rock es contestatario, pero el rock también se vende por donde quiere, ¿no? El punk igual, ¿no? Así ya está, hay marcas de ropa así que tienen sus diseños de punk y con estoperoles. Cuando hace 15 años, pues nadie se ponía estoperoles, por ejemplo, ¿no? El peinado del punk ya es una moda. Pues todo al final se va volviendo moda, ¿no? Y hoy en día creo que hasta la música tradicional, pues ahora sí que yo creo que la gran máquina lo absorbe todo, ¿no? Entonces, pues yo creo que nuestra búsqueda personal, a lo mejor también hay un poquito de eso, de que nosotros fuimos volteando hacia atrás, hacia el pasado, y aquí mismo en nuestro país, para pues ver las cosas que estaban pasando como más tradicionales, que tienen como más raíces a lo mejor, y eso creo que siempre es atractivo, ¿no? Para alguien que está como en una búsqueda de conciencia o de algo más como profundo en la música, ¿no? Quería igual decir, o sea, que el son jarocho, para mí también en lo personal, y yo creo que colectivamente con mi banda, es totalmente aguerrido y totalmente punk, ¿no? Con una actitud punk, ¿no? Completamente. El son así de su raíz, lo que es Arcadio Hidalgo, siempre tuvo sus letras muy fuertes y en contra del sistema, y como es el punk, y por eso creo que es nuestro también, ¿no? Así como género lo apropiamos y pues lo modificamos tal vez un poco, pero no en su médula, porque siempre ha tenido esa energía y esa fuerza y ese poder para convocar y decir lo que está mal y echar en cara al mal gobierno lo que está haciendo mal. Pues, ¿qué les parece si vamos a la siguiente rola y seguimos platicando de estos temas que la verdad están muy interesantes? Así que, ¿con qué rola nos van a mandar? A ver, ¿quién lo va a presentar? Bueno, es el 666, una rola de Rosendo Casasola, el acordeonista, y bueno, espero que les guste. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, estamos con el Rebumbio y regresamos en un momento. Esta noche no lo creo. ¿Qué fue lo que yo veía? Yo no sé si era verdad o era pura fantasía. Esta noche yo no creo. ¿Qué es lo que yo veía? Yo no sé si era verdad o era pura fantasía. Los recuerdos en mi mente volvían la mirada a mí. Volvían la mirada a mí. Los recuerdos en mi mente. Los recuerdos en mi mente. Volvían la mirada a mí. Volvían la mirada a mí. Y los recuerdos en mi mente. 666, el número bestia. 666, el número bestia. 666, el número bestia. 666, el número bestia. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de estar aquí con el Rebumbio. ¿Y qué onda con las letras? ¿Cuáles son los temas que le preocupan a la agrupación? ¿Y cómo es que se da la dinámica de estar componiendo? ¿Qué rollo con eso? Pues es diverso, no hay así como una regla así para... O simplemente es lo que vivimos, lo que... vemos, lo expresamos por medio de la música. He visto que hay como cierta crítica también social, no sé si haya cuestión de política, pero sí he visto como cierta crítica social y no sé si hasta cierto punto se ironice con todo eso. ¿Qué pasa con las letras del Rebumbio? Bueno, como decía Orlando, sí tiene que ver mucho con la realidad en que vivimos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una rola que se llama La Cabeza, que habla sobre los descabezados, ¿no? Y una vez estábamos ahí en el metro, creo, Portales, estábamos ahí sobre Tlalpan, y vimos los periódicos, ¿no? Ya haciendo una burla, ¿no? Sobre las cabezas, y, o sea, ya algo muy cotidiano ya era, ¿no? De repente, ¿no? Y a nosotros sí nos preocupó en ese sentido, ¿no? Como algo tan extraño, ya de repente se empieza a hacer una cotidianidad. Y pues sí, nos preocupó mucho, empezamos a hacer esa rola, ¿no? Que habla de las cabezas Y es parte, ¿no? Así como nuestras letras que sí quieren como que decir algo en un sentido de que esto a veces no está tan bien, ¿no? Y más o menos es por ahí. De repente con estos descabezados que hablas, a mí me hace como realizar una metáfora. Nuestro país no tiene cabeza. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Es un poquito así lo que estábamos platicando, ¿no? De repente tenemos charlas entre nosotros y nos damos cuenta de que pues también es, como dices, muy metafórico, ¿no? Porque los que no tenemos cabeza parece que es el pueblo, ¿no? Que estamos así sin pensar y sin organizarnos y sin luchar, o sea, sin hacer realmente que pasen las cosas, ¿no? De repente sí podemos criticar al mal gobierno y toda la mierda que hace, pero nosotros estamos permitiéndolo, ¿no? Y es lo que no está justo. Por decir ahorita que celebramos el 2 de octubre, la banda que está ahorita manifestándose, los del Poli y toda esa gente que está haciendo que pasen las cosas, pues nos hace ver que sí se puede, ¿no? Que están haciendo una marcha sin caer en provocaciones y están haciendo las cosas bien, ¿no? Y de una forma concisa, ¿no? Siempre hay un trasfondo político y siempre hay la mentira que se sigue disfrazando de verdad, pero tratamos de evadirla y pensar nosotros por nosotros mismos qué hacer y qué actuar, ¿no? Sobre todo actuar, acción, palabra mágica, seguir haciendo cosas para no quedarnos en la apatía, porque si no lo decimos, somos cómplices de su mentira, ¿no? Entonces hay que seguir con el puño en alto desde siempre, ¿no? Tenía una charla con mi papá en la mañana del 2 de octubre, ¿no? De repente lo conmovió hasta las lágrimas acordándose de compañeros de él, ¿no? Entonces son cosas que van con nosotros desde la médula, ¿no? No la podemos negar que somos aguerridos y vamos a seguirlo diciendo. Y sobre todo tenemos que juzgarnos a nosotros mismos como pueblo, que tenemos que ser más participativos en las decisiones, ¿no? No dejar solo a un, ay, qué pinche gobierno tan cabrón, ¿no? ¿Por qué seguir recordando? Pues porque yo creo que la memoria va construyendo el futuro de la historia, ¿no? Ya lo dice por ahí una frase que no recuerdo en este momento. Pero sí, ¿no? Como que si quieres avanzar al futuro, tienes que tener presente el pasado, ¿no? Pues creo que es muy simple, o sea, de los errores se aprende, ¿no? Y obviamente si una y otra vez repites como las mismas cosas que en el pasado no han funcionado tal vez, o que en el pasado han llevado a malas situaciones, pues obviamente pues las sigues repitiendo de la misma manera, va a seguir pasando lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que por eso es bien importante recordar. ¿Qué le queda a la juventud? A la juventud le queda precisamente aprender un poquito del pasado, de la historia, para poder hacer una crítica consciente, ¿no? Sobre todo ser muy consciente, aprender de todo, de arte, de música, de cultura, porque es la única manera en que vamos a poder salir de la visión monopólica que nos está manejando el gobierno, ¿no? Le queda hacer propuestas, le queda juzgar a las cosas por el contenido y por la apariencia, ¿no? Precisamente lo que decíamos hace rato, hay grupos que se visten de negro y son muy darks, muy malotes, ¿no? Y a la mera hora nada más están cantando que, ay, cómo te extraño, y llorando por ti. Y yo creo que también lo importante es el contenido, ¿no? Les queda atreverse, salir a la calle y luchar por lo que quieren. Y en ese sentido, ¿cuál es el trabajo del músico en esta sociedad? No, pues es muy amplio, ¿no? Realmente nosotros tenemos que hacer el músico ya tiene que ir acompañado de más más ayuda, ¿no? En el sentido plástico, en el sentido político, ¿no? Literal. Nuestra labor es, pues sí, decir eso, ¿no? En las letras, en la música, decir lo que está pasando, ¿no? Quizá como una cuestión como de diario ahí, no sé. Pero decirlo, ¿no? Finalmente, no callarnos, seguir diciendo lo que está pasando, ¿no? ¿Y cuál sería el trabajo de esta independencia? ¿Qué es lo más difícil de estar en un ambiente en donde de repente este tipo de trabajos no es tan masivo, no es tan que llegue a demasiada gente? Tiene el trabajo se hace obviamente igual así, como lo dices, independientemente, como lo dice Orlando, el grupo trabaja de esa manera, se asignan cosas a cada uno para que estos engranes funcionen, se amarren, ¿no? Es desde los cuidados empieza ese trabajo, ¿no? De saber qué se va a decir, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a estructurar. También tener un verdadero cuidado de saber qué se va a exponer, ¿no? Realmente este grupo trabaja con esa meticulosidad, ¿no? Tratar de hacerlo lo mejor posible y dar el mejor significado para que la gente, no es atraerlos, simplemente es dar, como dice Pillo, ese asunto que nos inquieta y que no está bien, ¿no? Por ejemplo, eso de la cabeza que dijeron, ya es muy raro, o que diga, muy sutil ver a niños ya así con a un lado de su padre y enseñando ese tipo de cosas, ¿no? El narcotráfico, enseñarle que esa persona que está ahí tirada es mala y se tiene que, o sea, ya eso hay, ¿no? Porque hay también documentales que se están prohibiendo, ¿no? También conforme a esto, ¿no? Los del narcocorrido, todo ese tipo de cosas. Son inquietudes que tenemos, que hablamos y ese es el verdadero trabajo, el cuidado de decir bien las cosas, ¿no? De lo mejor posible y con todo respeto, ¿no? Claro. Y por último, ¿ustedes creen en los líderes? ¿Ustedes tienen líderes? ¿Qué es lo mejor, la verticalidad, la horizontalidad? ¿O cómo construyen este tipo de relaciones entre ustedes y la sociedad? Pues, no creo mucho en líderes, más bien en organizaciones, ¿no? En que, como decía el Pillo, sí se puede organizar la banda, cada quien con su respectivo, como los engranes que mencionaba Beto, ¿no? Así cada quien, o sea, no podríamos decir líderes, sino podríamos decir organizadores entre nosotros, ¿no? Porque creo que esa palabra de líder a la gente la vuelve loca, ¿no? Eso de jefe, líder, patrón, a la gente la vuelve loca. Yo creo que más bien es... decías tú de por qué regresar a los instrumentos tradicionales, pues también se puede decir las comunidades... se manejan no por jefes, ¿no? Sino se manejan por organizaciones donde cada quien tiene algo asignado, que es lo que tiene, que es su responsabilidad para que este reloj funcione, ¿no? Todos los engranes tienen una responsabilidad, pero ningún engrane para que funcione el otro va a estar como por arriba de ninguna manera, ¿no? O sea, más bien eso es una organización. Donde cada quien se tiene que hacer responsable de lo que le toca y es lo que pienso. Oigan, pues ¿qué les parece si nos regalan? Porque nos van a regalar una sesión en vivo aquí el Rebumbio, la verdad es que eso nos emociona mucho. Entonces, ¿qué rola nos van a presentar en este momento? Pues la cabeza, precisamente, ya que estábamos hablando de cabezas voladas, pues vamos a echarnos la cabeza. Quería agradecerles a mis compas públicamente lo chingones que han sido y lo bonito que es trabajar con ellos, ya que nuestro disco de pe a pa ha sido armado y ensamblado por nosotros, ¿no? No tuvimos la necesidad de verle la cara a ningún empresario mamón ni nada. Nosotros lo hemos hecho y me estoy muy contento con ellos. Muchas gracias. Vas como un perro. sometida por el hambre y la miseria, confundida por la necesidad. Soy aquella hierba que crece sin maldad, corre la sangre y no para. ¿Cómo impedir que a mi gente les disparas? Es injusto lo que crece sin maldad. Provoque tanto funeral. No soy de la prensa, ni del ejército, ni del mal gobierno. Soy del pueblo que fuma hierba con sabor a muerto. Wow, pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida. Aquí el Rebumbio nos acaba de regalar una sesión en vivo, la verdad. Es impresionante, y eso que, digamos, cuando los vimos en la Chinampa, traían una energía total ahí, saltando, gritando, todo lo que había. Bueno, quiero que me cuenten ahora un poquito acerca del disco. ¿Cuándo se empieza a grabar? Y ya sabemos que es una producción totalmente independiente, pero ¿en qué momento empezaron ya a tratar de que las rolas que habían hecho, dejarlas en este CD que se está vendiendo y que, bueno, que también nos digan dónde se puede localizar y todo ese rollo? Bueno, creo que como casi todo lo que he visto que surge de este grupo es casi así como bastante espontáneo, ¿no? Como la presentación del disco, que dijimos un día, no, pues ya hay que hacerla, ¿va? ¿Cuándo? Sí, y en dos semanas ya estábamos presentando el disco. Creo que justo es como el momento en el que se deciden las cosas, no es como tan planeado, ¿no? De pronto dijimos, pues ya hay que hacer un disco, va, está esta propuesta, órale, pues ¿cuánto dinero es? No, pues ¿qué tanto? ¿Cuánto nos toca? No, pues tanto, órale, pues va, ¿cuándo le decimos? ¿Cuándo pueden todos? En Semana Santa, órale, pues ya, ¿entramos a grabar en Semana Santa? Sí, y ya, entramos a grabar en Semana Santa. O sea, sí, fue así como que así van saliendo las cosas en este grupo, es lo que estoy viendo. ¿En dónde lo grabaron? ¿Estuvieron en estudio? ¿Lo hicieron en casa? ¿En dónde fue todo el proceso de producción? Lo grabamos que en un estudio que se llama Lucy Dreams, algo así. Es con los músicos de José, con Aldo Max y José. Pues ahí lo grabamos. La maquila la hicimos con un brother ahí de Tepito. Y pues las cajitas, bueno, los sobrecitos vienen de Oaxaca, de la Mixteca Baja de Oaxaca. Es más, me gustaría que describieran un poquito, porque de hecho el álbum es muy bonito, porque es como un artículo para coleccionar prácticamente, ya que ahorita también la cuestión de la digitalización, pues ya casi como que el objeto en disco ya no se ve, y veo que esto es muy bonito. Me gustaría que lo describieran, porque la verdad está bien padre, bien padre. Pues es como dicen, ahora sí se puede decir que es totalmente artesanal. Empezando desde la funda, que es gente de Oaxaca, de la Mixteca Baja, que mandamos a hacer nuestros estuches, o sea, no la clásica caja así de siempre, ¿no? Y quisimos como, pues que tuvieran el, como dices, ya todo está digitalizado, todo ese rollo, pues es más bien que tengan la experiencia de tener su portadiscos artesanal totalmente. Es también como lo que decíamos, en apoyo entre nosotros, a la misma banda, gestionamos trabajo para nosotros, para ellos, así. Aldo Max también nos hizo el gran favor de grabarlo en su estudio. El arte se la rifó el Rosendo, nuestro acordeonista, totalmente a lápiz. Y pues sí, la maquila también un compadre del colectivo Silosive de Xochimilco, trabaja él en Tepito, y dijo, pues va, les hago el paro, y pues nos hizo la maquila, ¿no? Y pues bastante bien. También no hay que olvidar mencionar a Lenin Rojo, que nos ayudó, nos hizo un parote con la masterización del disco, ¿no? Sí, y pues es en general tener la... pues no sé, es también un apoyo hacia la demás gente, o hacia todos, pues nos ayudamos así a la banda, tratando de hacer nuestro producto totalmente autogestivo. Bueno, también como que la intención del disco era como que tuviera una doble utilidad, ¿no? como le pusimos una pincita, pues finalmente ahí pueden uno colgar sus calcetines apestosos. Pues la bolsita, igual si no te gusta el disco, pues ya la usas ahí como monedero, ¿no? Y adentro pues hay este papel estraza, pues ahí para poncharse un gallo. Sí, la verdad es que el disco está bien bonito, tiene la bolsa, la bolsita es como el estuche, aparte adentro trae el disco, un sobre. ¿El sobre es como papel reciclado o qué rollo? Pues es papel craft, es así como súper baratísimo, de los que venden así como para casi cualquier cosa. Sí, y aparte su pincita, ¿no? Estas pincitas, pues que ya casi ya no se ven porque ahora son todas de plástico, pero tiene una pincita en donde también tiene el nombre del grupo. Y bueno, ¿dónde lo puede conseguir? Ah, y acá miren, aquí el arte de adentro. Pues a ver, mejor explíquenlo, porque si no, ¿qué rollo? Trae unas máscaras, trae máscaras aquí de chinelos, de diablos. ¿Qué onda con eso? A ver. Pues bueno, si ves el dibujo del otro lado, que somos así como los integrantes del grupo, cada quien con una máscara. Pues como de algunas distintas tradiciones, ¿no? Del país, y creo que por ahí hay una que no es del país. Pero pues justo es eso, ¿no? Como esa mezcla de cosas que estamos haciendo en la música, ahí reflejado como gráficamente. Estamos tocando y arriba nos está manipulando así como uno de la danza de los viejitos, ¿no? De Michoacán. Michoacán. Y también es un poco haciendo alusión a una portada de Iron Maiden del número de la bestia, que sale el Eddie ahí manejando al diablo y el diablo a los humanos. Es eso, creo que un poco parte del grupo es que es como un collage así como medio ecléctico, ¿no? De varias cosas. Sí, la verdad es que está muy padre. Y esto es impresión, esa mano, o qué onda, cómo está la impresión. ¿O te los aventaste todos a mano? No, tampoco. Sí, de por sí me tardé bastante. O sea, el dibujo sí es a mano y ya luego la impresión es serigráfica. La hicimos aquí en Isabel la Católica. Algunas cosas las imprimimos nosotros, ¿no? Como los sobres de donde está el disco. Ese sí le hicimos aquí la serigrafía. Ese ya por cuestiones de tiempo lo mandamos hacer casi de un día para otro. Y sí, pues sí, todo lo fuimos haciendo así también bien rápido. Sí, la verdad es que el disco, bueno, no lo hemos escuchado todo, pero en cuestión de diseño, la cuestión del arte está muy padre. Y sobre todo que están recuperando también la parte, pues esto, autogestiva, y también una parte como hasta ecológica, ¿no? No sé si también haya un asunto así, pero me parece muy interesante, el trabajo está muy bien elaborado. Y pues bueno, ¿dónde lo puede conseguir la gente? No iba a decir una barbaridad. Más bien pues en las redes sociales nosotros nos hemos manejado como el Rebumbio y pues no partimos más que de las redes sociales y pues de mano a mano, ¿no? Si nos encargan un disco, nosotros hemos citado a los chicos que les gusta nuestro ruido en estaciones del metro y podemos ir a dárselos de viva voz, ¿no? Así entregárselos y ya, o sea, con una cita por el Face, se los podemos hacer llegar. O en cualquiera de nuestras tocadas, pues obviamente llevamos muchos discos, pueden ahí pedirnos. Y en las redes sociales, como dice aquí Pillo, estamos como el Rebumbio, pero pues somos el Rebumbio original, ahí por ahí algunos Rebumbios pirata, pero pues ustedes chéquenlo, es el que tiene la manita de simio. Y por cierto, en cuestión de las tocadas, ya que las mencionas, ¿cuándo van a tocar? ¿Cuál es la próxima, la próxima presentación? Bueno, para lo de la presentación del disco todavía estamos buscando evento, estamos buscando lugar, estamos gestionando esto, ¿no? Lo resolvemos ya prácticamente en poco tiempo para dar el aviso en las redes sociales. Y la próxima sería la del Che, Auditorio Che Guevara, en CU, el 22 de este mes, octubre. Y bueno, eso, como lo dije en el auditorio, desconozco la hora, sí, si pudieran ayudarme, 9 de la noche, esa es la hora en que se... Por ahora esa es la que más se tiene segura para este mes. Bueno, pues ya saben, cualquier cosa, pues ahí en la página de Facebook, El Rebumbio, no tienen Twitter o cosas así, ¿no? Ahorita nada más Face. Ahorita Face. Ok, pues bueno, pues ¿qué les parece si nos vamos con la última rola que viene en el acoplado que nos armaron. ¿Qué onda? ¿Cuál va a ser? ¿O quieren aventarse una en vivo? Esta se llama Su Alteza Serenísima. Ah, vamos. A los papas, presidentes y toda esa gente linda que nos sigue alegrando la vida. A toda esa gente linda que sigue vendiendo nuestro país. Pues aquí se están preparando. La verdad es que ha sido un gustazo tenerlos, conocerlos. Desde aquella vez en la Chinampa, que realmente fue un evento muy, muy padre. Porque pues, había que llegar una partecita que no era muy mucho, pero había que atravesar una partecita en Trajinera. Y la verdad, el lugar, aparte de que el lugar... Es más, platícanos, mientras se preparan aquí, platícanos un poquito de qué es el proyecto de la Chinampa en la Musaraña. Bueno, este proyecto también va muy ligado al Rebumbio, así como también este... por ejemplo, también tenemos un proyecto de ensamblar bicis y eso, todo sobre esta idea de la conservación, de la ecología y todo eso, ¿no? Este lugar se llama La Musaraña, está en Xochimilco, y también lo estamos trabajando para hacer llevar eventos culturales como música, cine en la Chinampa. Queremos también hacer ya unos huertitos por ahí. Es que era un espacio que estaba como pues, ocioso, no estaba así activado, entonces sí lo queremos activar de nuevo, pero con esta idea de conservación, ¿no? Finalmente eso es un lugar de patrimonio cultural y sí queremos como que siga conservándose, ¿no? Y estamos en pro de eso, ¿no? También la cría del ajolote y muchas cosas. En eso también andamos muy metidos, ¿no? Aparte de la música, como hace rato mencionamos. Pues sí, el músico ya tiene que estar más ligado a ese tipo de cosas, ¿no? No tiene que estar ya en su cuarto estudiando por horas, ¿no? Y aislándose del mundo, ¿no? O sea, tenemos que, pues, organizarnos, ¿no? La acción y todo eso, ¿no? Y eso es parte también de eso. Como dice mi mamá, ¿no? No tienes que ser como las basínicas, que solo para una cosa sirven, ¿no? Hay que hacer un chingo de cosas y hay que estar preparados para las malas personas que nos quieren chingar. Pues ahí está, la verdad es que es muy interesante, qué bueno que el proyecto no solamente quede en la cuestión musical, sino que también se extienda a otros proyectos, a otras cosas. Entonces, pues vamos con esta pieza y recuerden, estamos en Música Híbrida con el Rebumbio. Bueno, muchas gracias por esta invitación de todo corazón, Orlando Chido, en nombre de todos, Música Híbrida Chido. Sí, gracias. Gracias. Bailar, Orlando. Wow, la verdad es que estamos fascinados. Por nosotros se quedarían aquí toda la tarde, pero ya el programa ha terminado. La verdad es que nos da mucho gusto que hayan estado con nosotros, que nos hayan aceptado esta entrevista. Y pues ya vámonos con la última rola, ¿no? Que viene en el acoplado. ¿Cuál es? Se llama El Tlacuache y es una creación acá del contrabajista, el Capitán Anguila. Pues con esto nos despedimos y recuerden, esto fue Música Híbrida, condujo Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente emisión. Así que los dejamos con El Tlacuache, no dejen de buscar al Rebumbio, la verdad es que es una bandota. Así que nos vemos después y bueno, hasta luego y nos vemos la próxima emisión. Explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.